que se la han de robarle, pero es un caniche estoy. Y yo no sé ni dónde estoy. Lo único que sé que hay mucho fly y mucho humo. Más el humo que me fumo y las jarras que van pasando y las turras me van mirando. Yo re loco matando. ¿Dónde pongo el ojo? Pongo la bala. Me voy pa' la pita con la jarra y la guacha se pone en guarra. Le dan contra el piso, toda la nalga. Hoy te voy a poner a perrear hasta que el sol salga. Voy a hacerte un en esos cachetes. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, mami, hasta abajo. Brr. Mami, mame esos cachetes. Para el perre que mame esos cachetes. Hasta abajo, que mañana no trabajo. Si tiene novio, no me importa un carajo. Qué malo que trajo. Es el tío Perry, DJ Green. Mándale Colombia, perro. Yeah.